jardinero que anda con la jardinera. Soy aquel jardinero que anda por la jardinera y ando en busca de una flor. Dale igual y a mi morena. Y ando en busca de una flor. Dale igual y a mi morena. Y ando en busca de una flor. Dale igual y a mi morena. Bajo a la playa a visitar a mi negra. Cuando yo bajo a la playa a visitar a mi negra. Y ando en busca de una negra que me va bien la cadera. Y ando en busca de una negra que me va bien la cadera. Y ando en busca de una negra que me va bien la cadera. Tengo una linda morenita, arriba en la cordillera tengo una linda morenita y cada vez que voy a verla, yo la encuentro más bonita, cada vez que voy a verla, yo la encuentro más bonita, y cada vez que voy a verla, yo la encuentro más bonita. Morenita, no me dejes de ese engaño. Oye linda morenita, no me dejes de ese engaño. Y el plazo que yo le tengo, para darle 10 años. Y el plazo que yo le tengo, para darle 10 años. Y el plazo que yo le tengo, para darle 10 años.